lado. Qué a gustito he dormido contigo. Abrazaditos, los dos nos perdimos por el camino que lleva al huerto. Me he despertado con ganas de follarte una vez más. Lo que me estoy quedando pillado de él.